Ahora, ahora, el infierno grande, el adelanto. El jueves ya va a estar en todas las disquerías. Esclavo es el nuevo disco de Guasones. Estamos en línea con Maxi Tim Sipsin, que es su guitarrista. Maxi, gracias por atender. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Todo en orden. ¿Cómo va? Bien, bien, acá andamos. Bueno, che, sale el jueves. Esperemos que salga el jueves. ¿No es seguro? Sí, de estas cosas no se sabe nunca, ¿viste? Menos en este país. Sí, pero bueno, En teoría sí. Bien, ¿hay ansiedad en un momento así, esperando que salga? ¿O es como y, que...? Y se llamó Esclavo, ¿viste? Finalmente. Sí, ¿no? qué primicia tiraste, Dios. ¡Qué bomba! Che, ¿hay ansiedad, digo...? Sí, la verdad que ansiedad había antes de entrar a grabar. Después ya, para nosotros ya es casi como una etapa requete contra cocinada, ¿no? O sea, cuando recién sale el disco, uno ya se... Claro, nosotros, sí. Para nosotros ya hace más de un año que arrancamos con todo el proyecto del sí. disco. Entonces, bueno, por ahí un poco de ansiedad para que de una buena vez por todas esté en la calle y, bueno, ya dejemos de preocuparnos por no tocar, por ejemplo, los temas en vivo. Mm. Ya tenemos unas ganas bárbaras de poder tocar los temas en vivo y dejarnos de hinchar. Sí. Pero bueno, sí. Es un problema, ¿no? El tema de que con cualquier cosa se graba y... Bueno, la compañía también tiene su presión, ¿no? Porque sí. se gastan una fortuna de guita en hacer un disco y no quieren que toquemos los temas porque al toque al otro día están en internet. Claro, tal cual, sí. Toro Rojo es un disco que anduvo genial, le dio a ustedes, entre otras cosas, la posibilidad de tocar en obras. ¿Eso da algún tipo de presión o los hace estar más expectantes con respecto al resultado que tenga Esclavo? Mira, el resultado de la expectativa la tiene uno cuando está grabando y bueno, de a ver cómo está el disco finalizado y que nos guste a nosotros, esa es la expectativa grande. Mm. Y bueno, si no te gusta, ahí es un problema. Claro. Después, bueno, después todo lo que pueda pasar con el disco, con la gente, con las radios, con la televisión, es algo que escapa a nosotros, ¿no? Eso uno no lo puede manejar. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, si te empezás a hacer problema por esas cosas, estás en un grave problema. Nosotros, por lo pronto, seguimos haciendo la música que disfrutamos de hacer y bueno, tratando de pasarla lo mejor posible tocando. Sí. Que bueno, que es lo único que nos une. Nosotros todavía no tuvimos la oportunidad de escuchar más que Brillar, que por ahí es el corte que ya estuvo sonando de hace un tiempo. ¿Qué diferencias encontrás entre los dos discos? Yo creo que son dos discos de dos momentos distintos de la banda, ¿no? Por ahí Toro Rojo fue un disco que lo hicimos en un momento muy especial de la banda, que bueno, que había muchos cambios de integrantes. Así que bueno, fue como una prueba para nosotros, ¿no? Así bueno, los que estamos hagamos un disco y bueno, salió ese disco que está buenísimo. Sí. Eso también es una clave de que, bueno, que las bandas son un conjunto de gente, no son personas individuales, ¿no? Sí, ni hablar. Entonces, bueno, ese fue el disco que, bueno, por ahí nos disparó a tener un poco más de confianza en la banda en general. Este disco es... Guasones, no sé, refleja por ahí otro momento, ¿no? Pero después yo creo que la esencia de las canciones y todo sigue siendo la misma. Vuelven a tener una segunda guitarra. Bueno, Toro Rojo lo grabaste vos solo. Ahora Gonzalo Cerodino se colgó la guitarra de Guasones. Uh-huh. Es un miembro más. ¿Eso da tranquilidad, digo, tener el equipo armado? Y no tener que recurrir a otro guitarrista para tocar en vivo y ese tipo de cuestiones. Mira, nosotros siempre, los guitarristas que tuvieron, los músicos que están, siempre están con la intención de que, bueno, de que sean músicos estables de la banda. Sí. Después, lo que está bueno de tener varios músicos es que, bueno, que uno maneja matices distintos, ¿no? Entonces, yo puedo grabar un estilo de guitarra o tal estilo de guitarra y, bueno, él puede aportar lo suyo desde su lado. Sí. Pero después, bueno, las herramientas para grabar un disco las tenemos. O sea, después de tantos años, uno va sumando pequeñas cositas que las que pueda aportar. Sí. Entonces, bueno, todo el aporte que sea externo o mismo de los mismos miembros de la banda está buenísimo yo qué sé, tener una guitarra más es muy importante para una banda que básicamente es una banda de guitarras. Sí, ni hablar. Te asesiné. ¿Eh? Te maté. Y trabajar con, de nuevo con Toti Guyot, bueno, es el segundo disco, es el segundo disco que están con ellos, ¿no? Sí, es el segundo que hacemos. Eso me imagino que facilitó un montón las cosas en el estudio, ¿no? No te creas, ¿eh? ¿No? Ellos son recontra exigentes en el estudio. Pero digo, ya se conocían más, tenían... Sí, pero nosotros, eso por ahí es un error, ¿no? Por ahí nosotros creemos que... Crees que conoces a la persona, crees cómo labura la persona, sí. Y es por ahí es un error. Nosotros este disco lo encaramos ya sabiendo cómo trabajan ellos y todo, y sin embargo nos encontramos con que fue un disco totalmente distinto a Toro Rojo. Bueno, está bueno eso, ¿no? Sí, no, está buenísimo. Aparte, bueno, es un aprendizaje constante, ¿no? Sí. En el disco anterior, por ahí lo que teníamos es que estábamos mucho tiempo al pedo, entonces los temas... Y todos los proyectos de temas que habían estaban requete contra ensayados. Claro. Sabíamos, teníamos muy claro lo que estábamos haciendo y lo que tocábamos. Sí. Este disco, todo lo contrario. Teníamos todas las herramientas, por ejemplo, las computadoras para grabar, montones de proyectos de temas, todo, pero no los habíamos tocado los temas. Entonces, cuando nos encontramos en el estudio con ellos, bueno, primero los ensayos. Nos encontramos que los temas, sí, yo sabía mis temas, Facundo sabía los de él, y dije, pero juntos no habíamos tocado nada. Claro. Entonces, bueno, el trabajo fue totalmente distinto, ¿no? Antes, el otro disco fue sentarnos con ellos, empezar a arreglar detalles de cada canción y nada más. Este disco no, fue todo lo contrario, fue agarrar de cero los temas con ellos y empezar a armarlos con ellos porque, bueno... Había muchos proyectos, pero no, en realidad no los teníamos tocados. Sí. Entonces, bueno, fue totalmente distinto el laburo. Y después en el estudio, bueno, son exigentes a otro nivel, ¿no? Tiene un nivel de sonido, todo, pero ya cuando están las cosas definidas, está claro, ¿no? Sí. Y bueno, después las canciones van pidiendo lo suyo también, que eso es muy importante, ¿no? Tener las herramientas como para decir, bueno, acá, ¿por qué no te haces algo de esta onda? Y ir probando como para ver qué pasa. Sí. La última vez que hablamos no había invitados todavía en el disco. Y después se sumó una parva a último momento, sí, ¿no? Sí, está, sí. ¿Qué está Juanse, Los Tipitos? Vino Juanse, grabó un par de temas. Sí. En realidad no hay mucho de Juanse porque grabó en un par de temas, pero lo único que quedaron fueron unos ruidos en un tema. Es la posta. Pero eso le avisan al músico invitado cuando viene, participa. Es que Juanse viene siempre. Claro. El problema es que en el estado en el que puede llegar a caer. Sí, claro, por ahí son cualquiera, pero digo, a la hora. Antes de que el tipo se entera cuando salió el disco, si aparece o no. Bueno, el disco anterior nos pasó que tuvimos un guitarrista invitado que grabó varios temas y no salió ningún tema. Sí. Y bueno, en este caso también pudo haber pasado lo mismo. Digo, ¿voces entonces de Juanse no hay? No, voces de Juanse no hay. Hay un par de guitarras en dos temas y en realidad quedaron unos ruidos en un tema, nada más. Y son exactamente eso, ruidos. Bien. Fundamental. No, tienen su onda los ruidos, pero son ruidos. No son notas, son ruidos. ¿Y los tipitos en voz están? Los tipitos sí, hicieron coros en un par de temas, en Brillar y en creo que en Días. ¿Y Fogliata cómo llega? Y si eres Fogliata, bueno, Todd era el bajista de Los Gatos. Claro, ahí está. Entonces... Sí. ¿Y se copó? Sí, nos tiró la onda, si nos interesaba... Que Ciro graba unos pianos ahí en un tema, y bueno, y cómo no. Sí. Así que bueno, estuvo bueno. Sí. Bueno, y después, bueno, y Gaby es el pibe que es un chico que es amigo de Pablo y de Alfredo, que es una bestia y hizo coros en un montón de temas. No sé si no hizo coros en todos los temas. Ah, mira. Sí, canta, es un animal el tipo. Grosso. Bueno, Maxi, ¿qué es lo más duro? ¿La etapa de grabación o la etapa de presentación de un disco? No, la presentación es lo mejor. Es lo que están esperando, ¿no? Y salir a tocar es el ámbito natural, ¿viste? Mm. La grabación está buenísimo, pero se hace pesado. O sea, pensá que estuvimos grabando casi 3 meses o 4 de corrido, ¿entendés? Horario de oficina. Sí, uno graba para salir a tocar, ¿no? De 12 horas, y sí, por lo menos nosotros sí. Está buenísimo el trabajo, pero es agotador y los viajes, ¿viste? Si vos me decís que, no sé, estamos grabando acá en la esquina de mi casa, claro, sí, por ahí sería bárbaro. Pero la mitad del disco la grabamos en el Abasto, que queda en General Rodríguez. Son 120 kilómetros de ida y de vuelta todos los días. Y bueno, y después la otra mitad la grabamos en San Isidro, en un estudio. Sí, sí, sí. Así que bueno, es terrible el viaje, sí, ¿viste? El traqueteo te quema la cabeza, llegás al fin de semana y si encima tenés que salir a tocar, te mata. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, ahora queda solo tocar. El 30 de agosto está confirmado en la Ciudad de La Plata, ¿no? 30 de agosto, sí. En Atenas. Perfecto. Así bueno, que, vamos a estar ahí en expectativa. Maxi, éxitos con este disco, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y gracias por atender y un gusto como siempre. Bueno, un abrazo grande, che. Un abrazo grande. Chau, chau. Pasaba Maxi Timsisim, es guitarrista de Guasones. Este jueves está en la calle Esclavo, su nuevo disco. Vamos escuchando el corte de difusión. Es Guasones haciendo Brillar. ¿Qué pasó? El huracán me visitó y secuelas muy grandes esta vez dejó. Me golpeó por detrás, por delante y por demás, ese juego tan sucio que tanto jugué. Sin una razón.